realizado por Redpol. Celular 77, 51, 90, 91. Tema número 2. Evolución de la legislación de tránsito. Aplicación y objeto. Aplicación. A nivel nacional. Objeto. Regular la circulación. Reglamento del Código Nacional de Tránsito. Artículo 1. Aplicación y objeto. El tránsito de las personas por las vías terrestres, sea como peatones o conductores de vehículos motorizados, a propulsión humana o a tracción animal y de las que cabalguen animales, los lleven de tiro o arreados, se regirá por el Código Nacional de Tránsito y este reglamento. Artículo 2. Ejecución. El Servicio Nacional de Tránsito, mediante sus reparticiones especializadas, ejecutará y hará cumplir las disposiciones del Código y su reglamento. Artículo 3. Aplicación general. Las disposiciones del Código Nacional de Tránsito y su reglamento, son aplicables absolutamente a todos los estantes y habitantes del país en razón de que las leyes de policía y de seguridad obligan a todos por igual sin excepciones de ninguna naturaleza. Vigencia del Código Nacional de Tránsito. Aprobado mediante Decreto Ley N. 10.135 del 16 de febrero de 1973, y entra en vigencia a partir del 2 de abril de 1973, durante el gobierno del Gral. Hugo Banzer Suárez, tiene 7º títulos y 200 artículos. Vigencia del Reglamento del Código Nacional de Tránsito. El gobierno del Gral. Hugo Banzer Suárez, mediante Resolución Suprema N. 18-74-44 del 8 de junio de 1978, aprueba el Reglamento del Código Nacional de Tránsito, en sus 7º títulos y 447 artículos. Aplicación de los cuerpos legales en el tiempo, CP, CPP, y espacio, materia de circulación a nivel nacional. Aplicación de los cuerpos legales en el tiempo. En cuanto al tiempo, el Código Nacional de Tránsito y su reglamento se aplican a las normas legales que se encuentran en actual vigencia, fundamentalmente por tratarse simplemente de infracciones a las normas de circulación, en cambio cuando se trata de delitos que también establece y recoge el Código Sustantivo y Adjetivo en materia de tránsito se enmarca conforme al Código Penal. Aplicación de los cuerpos legales en el espacio. Abarca a todo el territorio de la República, más allá de las fronteras deja de tener sus efectos legales. Sin embargo, en materia de documentos de conducción por tratados y convenios internacionales, abarca más allá de las fronteras, llegando a otros países, dichos documentos de conducción tienen el valor correspondiente, asimismo en nuestro país, en base a estos tratados internacionales, otorgan la eficacia legal. También en materia de tránsito, en cuanto a espacio, existe la reciprocidad en el uso de las señalizaciones y la circulación de vehículos en casi todos los países del mundo, precisamente en el marco de los tratados y convenios internacionales y el más sobresaliente el Convenio de Ginebra que proporcionó normas importantes para la circulación de vehículos. Abrogación y derogación por la Ley de Organización Judicial A, en el Código Nacional de Tránsito. Art. 181, Juzgados de Tránsito. Art. 182, Administración de Justicia. Art. 183, Obligaciones. B. En el Reglamento del Código Nacional de Tránsito. Art. 416, Iniciación del Proceso. Art. 417, Denuncias por la prensa oral y escrita. Art. 418, Audiencias. Art. 419, celebración de la audiencia. Art. 420, celebración inmediata de la audiencia. Art. 421, apremio. Art. 422, término de la prueba. Art. 423, resolución. Art. 424, acta. Art. 425, apelación. Art. 426, ejecución de las resoluciones. Art. 427, falta de juzgado de tránsito. C. En la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Art. 7, inciso K, sobre juzgar y sancionar las faltas y contravenciones policiales y de tránsito. Art. 50, dependencia de los juzgados policiales y funciones. Art. 51. Atribución de los juzgados policiales ar. 52. Juzgados en departamentos y juzgados en segunda instancia ar. 53. Designación de los jueces policiales. Realizado por Redpol.